Warner Brothers presenta Looney Tunes. Piolín y Silvestre en A Falta de Pan, Canario. Lo siento, señora, pero los caminos están bloqueados. Pero, jovencito, es que no entiende. Mi canario y mi gato están atrapados en la cabaña. ¡Morirán! Señora, lo siento mucho. ¡Uy! ¡Patas de cabra! Tengo que llegar a la cabaña. La última nevada cubrió la región de las montañas. La policía de caminos informa que todos los caminos hacia las montañas estarán cerrados por 6 semanas. ¡6 semanas! ¡Moriré de hambre! ¿Comida de aves? ¡Semillas! Oye, Dito Gatito, encontré mucha comida. No te preocupes, Dito, hay comida para mucho tiempo. ¡Soy un gato! ¡Necesito comida para gatos! ¡Ay, pobre gatito! Tenemos que encontrarte comida. Veamos, ¿qué les gusta a los Ditos Gatitos? Bueno, veamos, el hígado, el pescado y los... ¿Qué otra cosa, gatito? ¿Qué más quieres? ¡Olvídalo, olvídalo! ¡Ya lo resolví! ¿Un petero? Sí, ¿te gustaría usarlo, hijo? ¡Uy, bien, bien! ¡Me encanta navegar! A navegar vamos ya. Es su dedución de su devoción sin par. El navegar siempre es la gran aventura que soñé. Oye, hace mucho que ando de aquí, gatito. Por supuesto, estás cruzando los mares del sur. ¡Uy, que te lleve tormenta tropical! ¡Ay, qué hambre! ¡Necesito comida! ¡Ay, ya olvidé cómo es la comida! ¡Comida! Aceite de cocina. ¿Te gustaría patinar un segundo? ¿Patinar? ¡Uy! ¡Bueno, bueno! ¡Me fascina patinar! Todo tuyo, mi plumífero amigo. Siéntete estrella. ¡Fallaste! Juego enlatado. ¡Miau! Bien, ya llegué, muchachos, lo conseguí. Traje los víveres. Ay, gatito, debes estar famélico. ¿Semillas para ave? ¡Ay, vaya! Debo haber cogido el paquete equivocado. ¡Ay, no importa! Ya prepararé algo. ¡Eso es! ¡Cómetelo todo! ¿Te gusta, gatito? ¡Ay, por favor! ¡No